hoy tendríamos que juntarnos para recibir los aportes para ese documento sí. y sintetizarlo. Y el problemita que nos surgió es que, bueno, por un lado, no tenemos punto de encuentro, porque la idea era hacer la reunión en Salón Los Pinos, pero se superpone con otra actividad. Ah. Y por otro lado es que yo tengo que viajar hoy. Uh-huh. Para Rawson, y una de las razones para reunirme con Adrián. Uh-huh. Vos tenías otra idea. Claro. Por ahí se puede hacer lo mismo en otra forma. Exacto. Yo proponía, si les parece a los vecinos, yo les dejo mi mail y que me vayan mandando durante el día mail, como para que yo constituya todos esos mails en un solo documento. Y eso, presentarlo como un primer documento al compañero Maderna. Y la idea sería que, bueno, cuando nos podamos reunir con él, ahí ya constituir el Consejo de la Niñez. Tenemos la ordenanza municipal, creo que tenemos todas las herramientas. Y además porque nos gustaría que la reunión se concretara dentro de nuestra escuela. Uh-huh. Y el problema es que también nuestra escuela está todavía en refacciones. ¿Está avanzando, decimos? Sí, está avanzando, pero todavía no tenemos una fecha concreta porque viene lardísimo eso. Uh-huh. Así que... bueno, no quiero que lo tomen como cuestionamiento de la gente de obras públicas, pero está quedando re linda la escuela, pero bueno. Sí, eso me comentaron. Sí, pero todavía no tenemos con la facción. Todavía... Hermosa escuela. Sí. Moderna. Sí. No, estoy re contento, voy a tener por fin una buena biblioteca. Así que. Así que la idea es que el Consejo de la Niñez se convierta en un organismo que aporte al bienestar de todos los niños de nuestra comunidad. Uh-huh. No queremos competir con nadie, no pretende, sino es un organismo más como para poder avanzar en función de una democratización y de generar mayor participación política de nuestros vecinos. Uh-huh. Y creo que es un organismo saludable, creo que todo lo que sea participación política de la comunidad es bienvenido, me parece, ¿no? Uh-huh. Polo, ¿vos viajas hoy? Sí, viajo para hoy. Verlo. Sí. O sea, una de las razones es poder encontrarme con Adriana, además porque fui convocado por la dirección de nivel superior, porque yo también soy coordinador de bibliotecología de la carrera. Sí, ajá. Así que bueno, voy por una doble finalidad. Uh-huh. Pero lo que dice Adriana en ese texto es interesante porque creo que es algo, son cosas que fortalecen que tenemos que valorar en nuestra provincia. Somos una de las pocas provincias que tiene una ley propia de protección de la niñez. O sea que el mandato fundacional de la provincia de Chubut pone una gran jerarquía en las problemáticas de la niñez, y creo que hay que hacer, digamos, convertir en acción política concreta esa frase que para mí es más que una consigna política, que es los únicos privilegiados son los niños. Para mí hay todo un concepto jurídico en ese concepto, en esa idea, porque cuando la compañera Eva Perón decía los únicos privilegiados son los niños, estaba refiriéndose a que los niños tienen derechos y los derechos vienen acompañados de obligaciones, pero si el niño no cumple con esas obligaciones no sucede lo mismo que sucede con nosotros los adultos, que se nos suspenden los derechos. A los niños no se les puede suspender los derechos de ninguna manera. Uh-huh. Por eso sí son privilegiados. Uh-huh. Entonces creo que muchas veces a través de los medios de comunicación se distorsiona ese concepto pidiendo, por ejemplo, mayor capacidad de sanción para los niños, penalización de reducción de la edad de penalización, en realidad lo que estamos así, lo que se está haciendo con ese tipo de consignas demagógicas es distraer de cuál es la política real que tenemos que llevar adelante. Los niños, como sociedad, los debemos proteger a los niños. Hoy los niños ya no son más objeto de derecho, son sujeto de derecho. Uh-huh. La opinión, la voz de los chicos tiene valor legal. Sus decisiones tienen valor legal, tienen valor jurídico. La ley de protección de la provincia es un marco jurídico más que nos permite reafirmar estos conceptos. Pero también nuestro país declaró a la Convención Interamericana de Derechos del Niño con jerarquía constitucional. Uh-huh. Entonces, no puede existir en toda la comarca un niño al cual no se le respeten los derechos. Y creo que es tarea nuestra, la de los adultos, garantizar eso. Entonces, la idea es que el puntapié inicial de esta política de la niñez en la comarca se dé acá en el Puyén. Pero para mí tenemos que ser más ambiciosos, lograr que toda la comarca pueda elaborar su propia política de la niñez. Uh-huh. Su propia política para la infancia. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos así en general? ¿Cuáles podrían ser problemáticas de los niños que lo que pasa en las escuelas? Bueno, yo creo que una problemática gravísima, que eso se definió en la primera reunión del Consejo, es el problema del maltrato infantil. Pero ese problema de maltrato muchas veces se cae en explicaciones reduccionistas, hablar de problemas psicológicos de la familia solamente, y sin buscar cuáles son las causas de esos problemas, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos encontrado con que muchas de las situaciones de maltrato vienen acompañadas con situaciones de pobreza extrema. Uh-huh. Entonces esa pobreza extrema genera violencia. Yo creo que ya es una situación de violencia que está viviendo un niño cotidianamente, el no poder contar con una cena todas las noches, por ejemplo. No poder contar con la posibilidad de comprarse la ropa que ellos eligen, o que elija la familia, sino tener que vestirse con ropa que le donan, tener que vivir con alimentos que no eligieron, porque tienen que vivir de un bolsón de comida que le entrega el Estado. Entonces, creo que muchas de las causas están en la falta de soberanía alimentaria de muchos sectores de Puyén, ¿no? La disolución del núcleo familiar, hay multiplicidad de razones para hablar de la disolución del núcleo familiar, pero creo que una razón sobre la que podemos actuar como agentes de cambio social, como los educadores, el sistema, el gobierno municipal, el gobierno provincial, es por lograr condiciones socioeconómicas dignas para todas las familias. No hay posibilidad de que un niño viva feliz si sus padres están desocupados, sin trabajo, viviendo de la asistencia. Entonces creo que esa es una problemática que hay que encarar urgentemente. El otro tema también es la falta de equipos profesionales que puedan trabajar con los niños y con los grupos familiares, porque están colapsados. O sea, tenemos muy pocos profesionales, mal pagos, y sobrecargados de tarea. Entonces, teniendo un pediatra para toda la comarca, que atienda a todos los niños de la comarca, estamos hablando de que el derecho a la salud está discutido. Mm. Está discutido y está en cuestionamiento. Que un niño para recibir, o una familia para recibir atención psicológica, tenga que viajar hasta Esquel, 8 o 9 horas quedarse en Esquel para recibir una atención psicológica de 45 minutos, me parece que es más dañino, produce más daño que las soluciones que puede brindar. Entonces, creo que es fundamental que del Consejo de la Niñez se creen equipos interdisciplinarios que encaren las diferentes problemáticas que tenemos en forma full time, dedicación full time para las problemáticas de nuestra comunidad. Mm. No creo que haya vecinos malos o buenos, lo que hay son vecinos con problemas graves que no tienen soluciones. Mm. Entonces, también creo que es una herramienta fundamental el crear un listado de familias sustitutas, pero que tengan el asesoramiento y el acompañamiento del Estado. Esas familias sustitutas no se les puede entregar a un niño como si fuera un paquete y arreglate como puedas. El Estado debe acompañar a esas familias sustitutas en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico. Estamos hablando de una familia que va a aceptar construir un vínculo con un niño que no sabe cuánto tiempo va a durar ese vínculo. Uh-huh. Porque el objetivo de la familia sustituta es acompañar al niño en el proceso de que su familia se recupere de su problemática. Uh-huh. También creo que es fundamental que la familia a esa familia que tiene que recuperarse de su problemática se la acompañe a recuperarse de su problemática. Las soluciones no son mágicas. Si el Estado no interviene, la solución no se concreta. Muy bien, yo quería por ahí repetir tu mail para las personas que por ahí tienen un aporte. Dale, perfecto. Es el JLPO 63, todo junto, sin ningún punto, nada. JLPO 63 @yahoo.com.ar. Bueno, y si alguien se sabe el mail de la radio, estaría bueno que si me lo reenvíes a mí también. Sí, cómo no. Cualquier aporte que quieran hacer, voy a tratar de armar un texto que después lo voy a presentar acá en la radio, obviamente, para que vean lo que presenté. Pero creo que, bueno, me parece que hay que dar pasos concretos en función de hacerlo esto cuanto antes. Creo que es urgente. Tenemos muchos niños en situación de muchísimo riesgo. Mm. Entonces, y hace varios años que maestros venimos accionando, haciendo denuncias, presentaciones, y estamos viendo de que las soluciones no llegan, o que las soluciones que se crean son paliativos, y el problema sigue existiendo. ¿Las respuestas vienen rápido, son lentos? No, realmente las respuestas lentos. Están contaminadas de burocracia. Uh-huh. Y parece como si no se estuviera hablando de la vida de un niño, que son lo mejor que tenemos en este país, sino parece que se estuviera hablando, que yo no sé, de un escritor en una casa. Entonces, realmente, y tenemos chicos que están viviendo en verdaderos infiernos. Uh-huh. Chicos que están viviendo cosas que muy pocos adultos podrían soportarlas. Entonces, creo que es urgente. Uh-huh. Creo que es urgente que accionemos. Y creo que hay una gran fortaleza, porque a mí lo decía el lunes, que estuviera presente cerca de 40 vecinos, significa que estamos todos visualizando esta problemática. Y estamos todos tratando de encontrar soluciones. Lo que necesitamos es que nos acompañen, nos den una mano, nos garanticen los recursos. Uh-huh. Entonces, tengo una esperanza muy grande, tenemos una gran esperanza, y creo que la vamos a convertir en una acción política concreta, esta esperanza. Sí. Muy bien. Bueno, hay una última pregunta, sí. Que bueno, vos, por lo que también andás por otras localidades, bueno, sí. Una mirada más regional, ¿cómo está el tema? Porque sale nuevamente con lo que vos decías también, el tema de la prensa, cómo sale o se destaca, por así, demasiado, algunos hechos que tienen que ver con hechos delictivos con uh-huh. por parte de menores de edad, ¿no? Sí. Y sale esto, ¿no? De es porque tienen demasiados derechos. Bueno, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se maneja? Bueno, yo creo que hay toda una distorsión con respecto a eso, hay un montón de falacias. Y justamente ayer lo estábamos discutiendo con un par de vecinos de Lago Puelo, ¿no? Lago Puelo, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático, ¿no? Para mí, de esto. El Lago Puelo, hablando del problema de la inseguridad, los menores que están vinculados a la inseguridad, bla, bla, bla. Se crea como solución mágica, aparte de la policía, se crea una policía municipal, ¿sí? Una policía municipal que se pasa patrullando y criminalizando a los jóvenes, ¿sí? Porque es constante el pedido de documentos, los pibes, el cuestionamiento de por qué estás hasta ahora acá, bla, bla. Y sucedió un hecho muy paradójico, ¿no? En la puerta del supermercado, el sábado a la madrugada, un grupo de pibes se pusieron a jugar con uno de los chanquitos que están afuera. Jugaban, no estaban cometiendo ningún delito, estaban jugando, pero fueron reprendidos por la policía metropolitana de Lago Puelo. Al día siguiente, el domingo a la madrugada, por la parte de atrás del supermercado, un grupo de delincuentes, no sé cuál sería el rol institucional que tendrían esos delincuentes, pero un grupo de delincuentes entraron al supermercado, sonó la alarma, robaron las cajas registradoras, prendieron fuego a mercadería, de todo, y contando con un verdadero ejército de ocupación dentro del Lago Puelo. Y el supermercado del todo se encuentra a 3 cuadras de la comisaría. Entonces, vemos que con mayor represión y con mayor dureza en las leyes, no resolvemos el problema de la delincuencia juvenil, si existiera. No creo que que en la comarca sea un problema grave ese. Yo creo que un problema grave es, gravísimo, es la imposibilidad de construirse un proyecto de vida a un joven. Porque nuestros jóvenes, ahora por ejemplo otra vez lo comentaba, ¿no? Hablaban del problema de las ocupaciones de tierra, y en las escuelas secundarias de la comarca están generando una usina de futuros ocupadores, porque si algún joven que egresa de la escuela secundaria se le ocurre la idea descabellada de formar una familia, la posibilidad de acceder a un terreno es bastante inviable, hablando de valores de $35,000, $50,000 un terreno. La posibilidad de conseguir un trabajo digno también está bastante recortada. La posibilidad de continuar sus estudios, el abanico de ofertas educativas es bastante reducido. O sea, hoy, por ejemplo, las únicas ofertas educativas tienen que ver con las carreras docentes. Tenemos toda la oferta docente, pero ¿puede haber algún chico que no quiera ser docente? A mí me encanta, para mí es el oficio más lindo que hay, pero ninguna de mis hijas quiere ser maestra. Una de ellas se va a tener que ir a Cipolletti y la otra se va a tener que ir a Bariloche a estudiar. Entonces, ¿pero qué pasa con el chico que no tiene un papá con un sueldo? El sistema de becas es muy débil. Creo que antes de preocuparse los diarios y los medios de comunicación en el robo de 4 o 5 vecinos con mucho poder adquisitivo, creo que tenemos problemáticas mucho más graves y que abarcan a las grandes mayorías de nuestra comunidad. El estéreo de mi auto no es atractivo para que se lo robe nadie. Son muy pocos los estéreos atractivos para robarlos. Entonces yo creo que tenemos fundamental de que nuestros concejales, nuestros gobernantes, legislen y gobiernen para todos, pero para todos también teniendo en cuenta las mayorías. Todos no pueden ser nunca las minorías. Entonces creo que el problema de la inseguridad en la comarca es un problema que abarca a un pequeño grupo de vecinos, que tienen tantos derechos como todos, pero los demás también tenemos derechos. Y yo creo que un derecho más, más importante y de mayor jerarquía que de criminalizar a los jóvenes es decir, bueno, ¿qué pasa que no pueden construirse un proyecto de vida nuestros jóvenes? O sea, que aunque un pibe opte por la droga en lugar del trabajo, también hay que preguntarse si hubo realmente la opción, si existió realmente la opción, si ese pibe dijo no a un trabajo y sí a la droga, no a construirme un proyecto de vida y sí a la droga. Yo creo que esa opción no está muy latente en la comarca. Creo que nuestros jóvenes no tienen la opción de construirse un proyecto de vida. Ese es el tema. Salvo que tengan un grupo familiar que los contenga, que los banque, que los, pero no son así todos los grupos familiares. Muy bien. Bueno, te pido que por favor, después de tu viaje, nos visites de vuelta. Sí, yo regreso el jueves. Lo primero que voy a hacer es informarle a todos los vecinos cuál es la decisión que vamos a tomar. Y bueno, y a través de mis compañeros, la escuela, los maestros de la escuela nueva están al tanto de todas las decisiones que vamos tomando. Así que cualquier pregunta que quieran hacerle también a mis compañeros, acá está la compañera Nancy Luciforo, que me gustaría que comente también cuál fue el proceso nuestro. La manda al frente. Así que le paso los aparatos a ella. No tenía muchas ganas de hablar, pero bueno, hace varios años que venimos trabajando y vemos que no hay resultados efectivos y acciones inmediatas, digamos, a ciertas situaciones que vienen surgiendo en la escuela, que no se resuelven, no se acciona, o lo que se hace es insuficiente, y aparte que no, digamos que no es efectivo para el niño. Entonces, bueno, tener la posibilidad de poder armar el Consejo de la Niñez, donde un grupo de personas con buena voluntad de ayudar a los niños, me parece algo muy importante para toda la comunidad, para poder resolver realmente las situaciones de los chicos, que son bastante dramáticas. Entonces, bueno, me parece bien y tener la posibilidad de que toda la comunidad pueda estar presente sería fantástico. Muy bien, bueno. Una cosa. Que me he olvidado, no quiero ser injusto. Sí. La decisión de impulsar el Consejo de la Niñez fue una decisión de todos los trabajadores de la Escuela 9, eso es importante. Todos los trabajadores, desde la directora hasta el personal auxiliar, la gente de cocina, porque hay las personas que, por ejemplo, tuvieron acciones concretas con respecto a la protección de la niñez, fueron muchas de los personales, de la gente del personal auxiliar, que jugaron el papel de familia sustituta de muchos de nuestros alumnos, las compañeras asistentes que están cotidianamente conviviendo con las problemáticas de ellos y haciendo magia, porque muchas veces no contamos con ningún recurso, haciendo de psicólogas, haciendo de mamá postiza de muchos de nuestros niños. Entonces, esto es algo que fue impulsado y está siendo impulsado por la totalidad de los trabajadores de la Escuela 9, incluida nuestra directora.